Hechos 2:38. Vamos a hablar de la presencia y el altar de Dios. Pero para hablar de la presencia y el altar de Dios, tenemos que hablar de alguien más. Y es el Espíritu Santo. Aleluya. Que los honramos en esta noche. Amén. Poderoso eres Dios. Hechos 2:38. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Y vamos a estar leyendo también en Juan 14, 16. Juan 14, de 16 adelante nos dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Y Lucas 24:49 nos dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Poderoso eres Dios. Damos gracias porque sus palabras son poderosas, porque sus palabras son benditas. Aleluya. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Conocemos al Espíritu Santo? ¿Quién es para usted el Espíritu Santo? ¿Quién es para nuestra vida el Espíritu Santo? ¿Cómo entramos a su presencia? Aleluya. Cuando la pastora Yaneri estaba adorando, su presencia estaba aquí. Pero no todos entramos en ese mover. ¿Y sabe por qué? Porque no le conocemos. Porque no lo honramos. Y en esta noche, yo quiero concientizar en cada uno de nosotros quién es el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Amén. Dice que es la promesa que nos dejó el Padre. Pero también dice que lo recibimos cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos a Cristo, cuando dejamos la vida pasada. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿qué sucede? Él mora en nosotros, pero es como cuando un niño tiene un juguete, le trae otro juguete nuevo y él dejó el juguete que tiene, una bicicleta, la cambió por unos patines. Él sabe que tiene la bicicleta y sabe que está ahí, pero lo que le interesa es los patines. Y así está el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero lo dejamos como ese juguete abandonado que no le buscamos, que no le conocemos, que no nos relacionamos con Él. Y en esta noche yo quiero darle una pauta para relacionarnos con el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo para usted? Aleluya. Nosotros hablamos mucho de un pueblo que tiene que alabar a Dios para la gloria y honra y para Él. Pero para usted entrar en la presencia del Rey de Reyes, tiene que conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo fiel. Es la persona con quien se mantiene una amistad, una relación efectiva entre dos personas. El Espíritu Santo puede ser su confidente, puede ser su padre, puede ser su amigo fiel, pero eso depende de usted y de mí, cómo queremos establecer esa relación. Una persona cuando es casada, antes de casarse, cuando quiere conquistar a esa esposa, a ese novio, se arriesga, hace todo si está enamorado. Y nosotros debemos anhelar estar enamorado del Espíritu Santo. Y cuando una persona está enamorada, se arriesga y hace de todo. Es detallista, es atento. Siempre está en atención. Sabe lo que le gusta, lo que no le gusta de esa persona, porque está enamorado. Y eso el Espíritu Santo quiere de cada uno de nosotros. Que nos enamoremos de Él, porque Él es el que nos lleva hacia el Padre. Él es nuestro consolador. El Padre Jesucristo se fue, pero dejó uno, que fue el Espíritu Santo. Y poco nos relacionamos con Él como debe de ser. No le honramos, no le damos la honra merecida. Amén. Entonces, en esta noche vamos a aprender a tener esa relación con el Padre, a pedirle que ponga esa pasión en nosotros, esa pasión de adorarle, esa pasión de intimidar en su presencia, porque Él conoce nuestras debilidades, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amigo fiel. Una persona normal, una persona terrenal te puede traicionar, pero el Espíritu Santo no. Porque uno de sus atributos es que eres santo, es que eres fiel. Aleluya. Y usted y yo debemos optar por conocerlo. El Consolador, llamado para estar junto, un mediador, un intercesor, un ayudador. Eres mi guía, es la persona que nos conduce al camino de la verdad. Es nuestro amigo íntimo. Un amigo íntimo es aquel que tiene acceso a lo interior de nosotros. Pero eso somos nosotros que tenemos que tener ese corazón dispuesto a relacionarnos, ¿verdad? A conquistar. Y en este caso no va a ser a su esposa, sino al Espíritu Santo, que es la persona que nos lleva hacia el Padre. Amén. Este es un mensaje que yo no vengo a emocionarlo. Yo no vengo a emocionar a nadie. Yo vengo a hablar del Espíritu Santo. Y necesitamos conocer al Espíritu Santo. Dale honor al Espíritu Santo. Aleluya. Porque sin Él, nada somos. Aleluya. Usted tiene que tenerlo como un amigo íntimo. Es aquel que tiene acceso a lo más interior de nuestros pensamientos, miedos y emociones. Aleluya. Es nuestro confidente. Persona a quien habitualmente confiamos nuestro secreto. Él lo es todo, pero usted tiene que comenzar a relacionarse con Él, darle esa prioridad a nuestro Padre. Amén. El Espíritu Santo traducido en la expresión griega es neuma, neuma agios, que es consolador, que está al lado de la iglesia, está enfrente de la iglesia, es el que encamina a la iglesia. El Espíritu Santo es el encargado de cuidar, de defender, de consolar a la esposa, que somos nosotros la iglesia. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Juan 16, 14. Que alguien me lo busque. Y Juan 16, del 8 al 9. Otra persona también que me lo busque. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Y eso lo leímos en Hechos 2:38. Que cuando nos arrepentimos, recibimos al Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Pero nosotros tenemos que desatar esa activación cuando nos relacionamos, cuando intimidamos con Él. ¿Quién lo tiene para que me lea la el? Amén. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Eso está en Romanos 8:26. Si me lo pueden leer, por favor. Romanos 8:26. El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones. Nosotros no le podemos esconder nada al Espíritu Santo, porque Él lo conoce todo y lo sabe todo. Y es la persona que nos lleva al Padre. Nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando nos apartamos del mal, cuando estamos en el pecado. El Espíritu Santo se contrita en nosotros. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Claro que sí que mora en nosotros. Pero a veces eso se nos olvida. Es cuando usted tiene algo, como yo dije, y no le damos uso, sino que lo menospreciamos. Y está ahí. Pero yo no le doy la honra de vida. Y tenemos que aprender a honrar al Espíritu Santo. Honrar es la palabra cabó, que le da honor, es honor, gloria, peso. O sea, nosotros tenemos una persona tan importante dentro de nosotros que viene a morar en nosotros cuando, aceptamos a Jesucristo en nuestra vida. Aquel que todavía no ha aceptado a Jesucristo, el Espíritu Santo no mora. Pero el Espíritu Santo siente, padece y se contrita con cada uno de nosotros. Pero también se alegra, se goza de cuando nosotros nos relacionamos con Él. ¿Y por qué tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo? Porque esa fue la persona que dejó el Hijo aquí en la tierra para que nosotros, aleluya, permanezcamos en Él. Porque Él es que nos ayuda en nuestras debilidades. Y si usted y yo no le conocemos, siempre vamos a estar rezagados. Él es que nos ayuda a estar firme en este camino, que no es fácil. Pero con Él y relacionándonos con Él, aleluya, todo se hace más fácil. Entonces, nosotros tenemos que honrarle, glorificarle. ¿Y cómo le honramos? A través de cántico, a través de alabanza, viviendo una vida en integridad, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida íntegra para Dios, no para los hombres, porque todas las cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra es para Dios. En el trabajo, en la iglesia, en la universidad donde me muevo, es para Dios. Pero para eso tenemos que tener temor, porque si no tenemos el temor de Dios, nada nos va a importar. ¿Qué es temor? Es un miedo reverenciar, es respetar que se debe tener a la divinidad, a lo que es Dios. No es un miedo de que, ay no, yo tengo miedo, no. sino un respeto a lo que es Dios. Amén. ¿Puede darle un aplauso a Dios? Están como serio. Aleluya. Están como serio, mis hermanos. Poderoso eres Dios. Tenemos que tener pasión por el Espíritu Santo. ¿Qué significa pasión? Esta palabra viene del verbo latín palios, que significa sufrir o sentir. Es una emoción definida como enamorada. Siente amor por otro, por otra persona, por otro individuo. Un estado emocional producto de alegría. Conquista, logro de alguna cosa mediante gran esfuerzo y habilidad y empeño. Detallista, persona que se preocupa hasta de los elementos más pequeños. Una persona enamorada se arriesga a todo. Dígame, mi hermano Daniel, ¿qué usted me dice? Complace en todo. Y así debemos estar nosotros por el Espíritu Santo. Estar apasionado por el Espíritu Santo. Estar enamorado. Saber honrarle al Espíritu Santo. Porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro amigo fiel. Pero eso depende, aleluya, de cómo tú te quieras relacionar con Él. Romanos 5:5 nos dice: porque Dios ha derramado su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. Su amor está en nosotros para caminar, porque sin amor no somos nada. Hay un espíritu de distracción. ¿Qué significa distracción? Esto viene con propósito para que no progrese la relación del Espíritu Santo entre Él y usted. Siempre estamos distraídos con las cosas que nos trae este mundo, con los afanes, con el trabajo, con los niños. Y el tiempo para el Espíritu Santo, ¿dónde está? Es el primero que tenemos que buscar. Él no habla a nuestro corazón. Y eso, el Espíritu Santo es sobrenatural. Y esto se recibe por fe. Porque si usted no le cree, usted no lo va a poder sentir, no lo va a poder vivificar en usted. El Espíritu Santo es sobrenatural. Y le tenemos que pedir a Dios que aumente nuestra fe cada día para que el Espíritu Santo se active en nosotros y esté vivificado, porque Él siente y padece. Amén. Quiero definirle la palabra ingratos. Significa falta de agradecimiento. Se considera ingrata aquella persona que tras haber recibido ayuda de alguien, olvida pronto esta ayuda. El Espíritu Santo se revela como nuestro Padre, se revela como nuestro proveedor. El Espíritu Santo suple. En aquel tiempo se levantaban altares y Dios se le revelaba a la persona como su proveedor, como Jehová de los ejércitos, como el Dios de victoria, como el Dios sanador, como Jehová Rafa. ¿Y qué ellos hacían? Levantaban un altar. ¿Qué significa palabra altar? Un lugar harto donde se hacía sacrificio. Aleluya. Sacrificio de animales para agradar a Dios. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que Jesús murió, ¿verdad? Resucitó y rasgó el velo. Ya no tenemos que hacer sacrificio de animales. Porque la presencia de nosotros mora en nuestro corazón. El sacrificio que tenemos que hacer Lo dice en Hebreo 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese mi nombre. Amén. Tenemos que hacer sacrificio de alabanza. Y cuando estamos aquí en su casa, eso es lo más difícil, porque nos distraemos, no estamos en comunión. Y cuando llegamos a la casa de Dios, tenemos que pedirle al Padre que nos dé descanso en Él y hacer sacrificio de alabanza. Un sacrificio es algo que nos cuesta. A veces venimos cansados, la carne siempre es débil. Ay, siempre tiene sueño, está desanimada, pero usted tiene que hacer sacrificio. Sacrificio de alabanza que ore en el nombre de Dios. Cántico que ore en el nombre. Fruto de labios que honren su nombre. Aleluya. Poderoso eres Dios. No oigo su sacrificio. Alabe al Rey. Aleluya. Poderoso eres Dios. Así que para mantener nuestro altar encendido, para mantener, aleluya, para acercarnos a su presencia libremente, tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. Tenemos que apartarnos del pecado. Aleluya. Y eso nos ayuda a hacerlo el Espíritu Santo. Pero si no le conocemos, si no nos relacionamos con Él, aleluya, Él va a estar de una forma pasiva en nuestras vidas. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no para mantenerlo de una forma pasiva. Es para estar vivificado en Él cada día. Él nos hace libre, nos sana, nos liberta. Y está con nosotros para que nosotros prediquemos su palabra, para que nosotros seamos luz y llevamos su palabra a aquel que la necesita. Aleluya. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, pero le damos la honra que Él merece en esta noche. Aleluya. Yo quiero que usted se concientice. Aleluya. De que si honramos o no al Espíritu Santo, y si no lo honramos o si lo hacíamos, vamos a humillarnos delante de su presencia. Pídale perdón al Espíritu Santo para que tratemos al Espíritu Santo con honor y honra, con la magnificencia, aleluya, que Él se merece. Amén. Paso para mantener el altar de Dios encendido. Primero, amar estar en su presencia. Intimidar, estar en comunión. Segundo, reconocer su deidad, que es un Dios sobrenatural. Tercero, da la honra y la gloria que Él se merece. El Espíritu Santo se merece toda la honra en nuestras vidas. Eres nuestro amigo fiel. Eres nuestro consolador. Eres que nos permite estar de pie. Si hoy yo estoy aquí, es por su misericordia. Y si hoy usted está aquí, es por su misericordia. Aleluya. Entonces, Él no está haciendo este llamado porque su iglesia se ha olvidado de cómo gemir en su presencia, de cómo honrarlo, de cómo estar alabando y glorificando su santo nombre. Él gime porque su pueblo esté enamorado de Él. Esté enamorado de Él. Esté atento, sea detallita, que le ame, que le glorifique, que le honre con todo lo que hace. Eres nuestro amado. Eres nuestro Padre. Arabasenda y arabasea. Eres santo, eres sublime. Él es todopoderoso. Aleluya. Puede ponerse sobre sus pies. Aleluya. Poderoso eres Dios. En este tiempo vamos a pedirle al Espíritu Santo perdón. Aleluya. Porque no somos perfectos. Y que nuestra vida desde hoy sea cambiada. Que anhelemos estar en su presencia siempre. Que anhelemos conquistar su altar. Que anhelemos tener nuestro altar encendido. Pero eso solo va a ser así cuando conozcamos a la persona del Espíritu Santo, que es la que nos lleva a su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay delicia. En su presencia, en su presencia hay miel, es delicia. En esta noche, cierre sus ojos y tenga un encuentro con el Espíritu Santo. Pídala que entre a su corazón. Que usted quiere que se vivifique en usted. Que no esté ahí como una persona pasiva, sino que haya un enamoramiento, un anhelo por el amado, por el deseado. Eres el que reina en nuestras vidas y sin Él no somos nada. Haga sacrificio en este momento. De una alabanza que le duela. De una alabanza al Marabashe. Eres santo, eres santo, eres santo. Eres santo, amado mío, eres santo. Tú lo eres todo, amado mío. Tú lo eres todo. Ven llena, novado. Ven, transforma las vidas. Derrama tu aceite, tu unción fresca, amado mío. Ese aceite en nuestros corazones. Te necesitamos. Tú eres que alinea nuestras vidas. Tú eres que alinea nuestras vidas. Tú eres que alinea nuestras vidas. Tú eres que nos santifica y que nos purifica, amado mío. Sin ti nada somos. Queremos, amado mío, renovar nuestro pacto contigo en esta noche. Queremos renovar nuestro pacto delante de tu presencia. Queremos alabacenda y arabacea. Queremos honrarte, amado mío. Tú eres el que vive. Tú eres el que reina. Tú eres el que liberta. Te necesitamos, amado mío. Te necesitamos, príncipe de paz. Hacemos sacrificio de alabanza en esta hora. Hacemos sacrificio de alabanza en esta hora. Te pedimos que tu unción fresca sea derramada. Tu unción fresca sea derramada como siervo apacible. Ven y séllanos, amado mío. Ven. Es vivo por tu presencia. Tú eres el que reina. Tú eres el que vive. Tú eres el gran yo soy. Y sin ti no somos nada. Queremos ser esos adoradores que tú buscas, Padre eterno. Que te alaba en espíritu y en verdad, Padre eterno. Queremos que tú seas nuestro Padre. Queremos que tú seas nuestro confidente. Si no te conocíamos así, ahora te queremos conocer como ese amigo íntimo. Ese amigo íntimo, aleluya, que permanece fiel por siempre. Que permanece fiel por siempre. Alabanza. Tú eres el que vive por los siglos de los siglos. Derrama, amado mío, tu presencia. Que esta noche no sea una noche más, sino que tú nos selles con tu presencia. Que tú nos selles con tu unción fresca. Vivifícanos, Padre eterno. Aleluya. Que seamos bautizados. Aleluya. Que tú vengas como fuego y te lleve toda escoria de nuestro corazón. Porque queremos ser santos delante de ti, amado mío. Queremos honrarte. Ser ese perfume a tus pies. Alabanza al Cordero. Ese perfume que del Arabashe, hable con su Padre, que Él está atento a usted. Alabanza. Hablemos con nuestros padres. Alabanza. Que Él está atento. Él está atento. Nosotros somos los que nos alejamos, pero Él está ahí y quiere que usted vaya delante de su presencia a honrarle, a honrarle. Alabanza. Es mejor estar un día en su casa que mil fuera de ello. Alabashenda, arabashe, carabashea. Espíritu Santo, estamos aquí, Padre eterno, porque queremos ver transformación en nuestras vidas. Queremos ver cambio. Queremos que tú permanezcas. No te queremos pasivo en nuestras vidas. Te queremos, Canayarabashedarabashea. Que tú te vivifiques en nuestras vidas, Padre eterno. En cada paso que demos. Que los frutos se vean, amado mío. Asanayarabashea. Que esa semilla crezca en nuestras vidas. Y que tu amor permanezca para siempre, amado mío. Queremos permanecer en tu presencia. No queremos ser aquellas personas que te honran de labios solamente, sino con un corazón humillado delante de tu presencia. Con un corazón agradecido. Porque tú has hecho mucho por nosotros, Padre eterno. Que estos pequeños detalles que tú has hecho con nosotros, aleluya, ser agradecido. En aquel tiempo se levantaba un altar, pero ahora el altar está en nuestros corazones. Somos privilegiados de que el altar está en nuestro corazón. Somos privilegiados. Alabanza eres Dios. No tenemos que hacer sacrificio de animales, pero sí un sacrificio de un corazón agradecido, de un corazón entregado delante del Padre. Él no quiere un pedazo. Él no quiere una parte de nosotros. Él no quiere por completo, porque Él no comparte su gloria con nadie. Alabanza. Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que le sirvamos por completo. Alabanza. Y honremos su presencia. Alabanza eres Dios. Para entrar a esa presencia, para mantener ese altar encendido, tenemos que intimidar con el Espíritu Santo. Conocerlo íntimamente. Reconocer que Él es nuestro amigo fiel. Reconocer que Él es nuestro Padre. Reconocer que Él es nuestro Consolador. ¡Ay, el Consolador! Que el momento de angustia está ahí. ayudándonos. Charabache. Ay, amado mío, te honramos en esta noche. Te honramos, Padre bueno. Te honramos, papito lindo. Te honramos, te honramos. Aleluya. En esta noche, Padre, oro para que se active, aleluya, un espíritu vivificado, aleluya. Irabashendarabashea. Para que aquel que estaba muerto sea vivificado en esta noche. Sea vivificado en tu presencia. Porque hoy nos vamos con una mente renovada. Con un espíritu renovado. Alabashondarabashea. Ay, nuestra perspectiva de ti es diferente, Padre eterno. Y vamos a darte la honra merecida, Padre Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú apercibes a tu pueblo, Padre Santo, para que te alabe con un corazón humillado delante de ti. Con un corazón apartado del mal, con un corazón apartado del pecado. Y eso solo lo conseguimos en tu presencia, amado mío. En tu presencia. Enséñanos. Enséñanos, Padre. Porque tu palabra dice que tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Y tú intercedes como conviene. Nosotros no sabemos cómo, pero tú sí. Y te pedimos que tú sea vivificado en nuestros corazones. Ya no va a estar más pasivo, sino que va a estar activo en nuestras vidas. Aleluya. Con tu amor, con tu bondad, con tu gozo, con tu misericordia. Gracias, Padre eterno. Gracias por este tiempo. Gracias porque declaramos un espíritu renovado, una mente renovada. Ira, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Una mentalidad renovada. Aleluya. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Dele un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Bendecimos a la pastora Yafreisi.